etcétera. Voy a saludar a Carlos Nemesio del Centro Empleados de Comercio para hablar un poco de lo que está pasando aquí en el escenario local. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Virginia? Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, ustedes vienen manifestando la preocupación ya desde hace tiempo, ¿no? Por lo que pasa con... Y, no, ustedes saben que nosotros veníamos anunciando primero la disminución en el consumo, que era muy suave, pero que hoy se ha traducido en una restricción violenta, fundamentalmente en los productos de consumo, que es lo que más necesita una familia, y más cuando hay chicos, ¿no? Bueno, lo ha expresado muy bien, digo, una restricción violenta, porque es un tipo de violencia, ¿no? Que una familia no pueda alimentar a sus niños, ¿no?, con nutrientes. Nos contaban hoy más temprano, desde la Cámara de Almaceneros, que han notado que no solo bajó el consumo de leche o de lácteos en más de un 20%, sino que aumentó la compra de infusiones. O sea, cambiamos la leche por un té o por un mate cocido para los chicos. Y bueno, lamentablemente una época que decíamos, hay gente que toma mate cocido con mucho azúcar, ¿no? Uh-huh. Esto era para contrarrestar algunas fortalezas que necesita el cuerpo, sí. Pero estamos en la Argentina, un país rico, donde producimos alimentos, y esto es una barbaridad que nos está ocurriendo. Más allá de que venimos diciendo que hay una cantidad importante de negocios que venían cerrando, abriendo, cerrando, abierto, pero hoy ya no solo que hay mucha gente endeudada, sino que las puertas han cerrado, más allá de que algunos puedan tener ser empleadores o no. La realidad es de que son bocas de expendio que se cierran y que son porcentuales importantes en lo que hace a fuentes de trabajo inmediatas o futuras, cosa claro. Que hoy nos está dando, ¿no? Claro, porque la mayoría de los negocios pequeños, digamos, es atendido por sus dueños o su familia. Así es, así es. Y bueno, esto nos preocupa muchísimo. Nosotros decíamos que estos planes que son buenos para determinados momentos donde tenemos un ingreso determinado, el plan 12, el plan 18, el 40, el 50, pero ¿qué hacemos hoy? Porque las paritarias, lamentablemente, están frenadas en sumas o porcentuales que realmente no reflejan el costo de vida. Y bueno, tenemos deudas. Estos planes que hemos venido adquiriendo por la tarjetita que me da 12, 18, cumplió una función importante, pero hoy no la puedo pagar. Entonces, estamos endeudados, no tenemos posibilidad de compras, tenemos el riesgo de quedar desempleado, ¿cómo hacemos? Complejo. Es una situación gravísima. ¿Le podemos poner números a lo que está pasando en Santa Rosa o en La Pampa en cuanto a los puestos de trabajo o los comercios cerrados? Hoy citábamos este título de la Arena que decíamos 170 locales cerrados en Santa Rosa en lo que va del año, y en lo que va del año ya se alcanzó el número de los que cerraron en el año pasado. Estamos en el mes de julio, ¿no? Gravísimo. Uh-huh. Porque lo que ocurre, si hoy ya tenemos este porcentual y además no hay miras en que en lo inmediato tengamos una reactivación fundamentalmente económica, porque acá si no hay plata en la calle, ¿quién la tiene? Los trabajadores a través de su esfuerzo, y un empleador que ha reconocido que ese trabajo debe ser remunerado dignamente. Hoy la dignidad nos ha pasado lejos, porque estamos reconociendo que un trabajador empleado de comercio está por debajo de los niveles de pobreza. Entonces esto es una locura, una barbaridad. Uh-huh. Y los que nos hacían llamar que éramos clase media y estamos debajo de la línea pobreza, pobre país, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron según los números que tienen ustedes? Y puestos es muy variable, no podría establecer con precisión, pero es decir, hay despidos, hay ingresos. A mí lo que me preocupa de este gobierno o de los gobiernos es cuando me dicen el 43% de empleados en negro. Si alguien o tienen tanta gente para contar los empleados en negro, primero, ¿por qué no regularizan esta situación de trabajadores que necesitan, no solamente por estar en negro, necesitan su aporte jubilatorio? Porque hay gente, hoy sabemos que cuando estamos en la línea de los 40 años, sí, estamos peligrando de no tener otro empleado a futuro. Sí. No tenemos obra social porque no hay aportes. tenemos un accidente, no tenemos RT. Uh-huh. Es decir, ¿qué nos está pasando? Estamos contando como si diciendo, y tengo un país que la mitad está en blanco, tenemos 4 millones de trabajadores en el país que están registrados. No me dice nada. Quiere decir que tenemos otro tanto que realmente está desvinculado de toda la legislación y está en toma y daca. Claro. Esto es así, lamentablemente. Y otro tanto, ¿no?, que no tiene nada, ¿no? Porque tenemos las tres dentro instancias. De estos no registrados hay un porcentaje importante de la cual realmente no tiene nada y trabaja que de changas. Uh-huh. Y que está pasando momentos difíciles, claro, muy complicados. Claro. Se nota, hay un cambio de política. Cuando fueron las elecciones generales, se decía, son cambios de modelos. En el gobierno anterior, en los últimos años de Cristina Kirchner, también había inflación y también había grandes problemas económicos, pero se había tomado otra metodología, que era la de inyectar dinero en los sectores más vulnerables, a través de la asignación universal por hijo, a través del el acceso a las jubilaciones, claro, etcétera. Pero todo esto hace a una cuestión de reparto. Si el reparto es equitativo, cuando digo equitativo, las empresas deben ganar lo suyo porque han invertido, los trabajadores tienen que tener lo suyo porque tienen su único capital, que es su trabajo, uh-huh, con remuneraciones dignas, porque si no, no hay forma de sobrevivir y levantar toda una acción importante como es la familia. Si no tenemos familia, no podemos darle de comer. Hay corrupción, no hay educación, no hay salud. Estamos en el límite de todo lo malo, de todo lo que no nos sirve. Uh-huh. Esto es lamentable. Uh-huh. Bien. ¿Y la perspectiva a corto plazo, a usted qué le parece, Nemesio? No la veo porque, para decir, nosotros no tenemos, el último aumento fue el mes pasado, sí, un 10%, y no voy a hablar de prepagas porque los empleados de comercio no tienen prepaga, pero si aumenta el 25% de las prepagas, seguramente que los prestadores, las clínicas, todos van a pedir aumento. ¿Con qué se va a retribuir el pago a esos prestadores cuando nosotros tenemos 15 puntos así en lo inmediato de diferencia? Esto viéndolo rápidamente, uh-huh, pero ya venimos con los atrasos de meses anteriores, lo que significa que hay un déficit imposible. ¿Qué es lo que pasa con el PAMI, no? ¿Por qué están todos permanentemente en el borde de decir se corta mañana, si no tengo tal servicio, qué te pasa esto? No hay posibilidades porque el ingreso es siempre el mismo. Si al ingreso le ponemos el 15 o el 20% de las jubilaciones que han venido durante el último año, nos aumentan las prestaciones al doble. Esto es natural que no se va a poder continuar, ¿no? Uh-huh. Una pregunta que sería bueno hacerle a la Cámara de Comercio es ¿qué pasó este mes con el aguinaldo, ¿no? ¿Qué hizo el trabajador con el aguinaldo? ¿Pagó deuda? ¿Compró algo que esperaba poder comprar? No, hagamos la otra pregunta. ¿Todos cobraron el aguinaldo cuando correspondía? Claro. ¿Sí? Porque uh-huh, la pregunta es de que, mejor dicho, la respuesta está: ¿cuántos cobraron en 2 y 3 veces y algunos hasta en 5 veces, ¿no? Es decir, hay firmas que están en situación muy delicada, donde nosotros mismos hemos tenido que admitir y convencer a nuestros afiliados diciéndole, mirá, cobran 4 veces porque si no va a ser muy difícil de poderle cobrar, más vale cobrar 4 y bueno, y ahí sigamos adelante y veamos a ver qué pasa el mes que viene. Claro, eso es terrible. Hablar de estos temas es muy, muy duro, pero es una realidad de la cual vivimos, y uh-huh, si no nos ponemos en la mesa la realidad, creo que estamos viviendo un país que no lo sentimos, ¿no? ¿Cómo se están portando las grandes superficies con el empleo? Bueno, hoy, para decir, por ahora está, digamos, normal, ahí quietito con algunos despidos, pero no hay muchas variables, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, son las empresas que más trabajan, a pesar de que en lo que hace la laboral nos representan el 30% de la masa total, ¿no? Sí. No, bueno, y son las que mejor están, hay una transferencia de recursos innegable del trabajador a estas grandes superficies, ¿no? Que han especulado bastante. Sí, se ha mejorado, va a decir, pero volvemos otra vez. Mejorado en que cuando el convenio fija 14.000, ellos ganan 20. No. Es decir, si 14 no sirve porque está debajo de la línea de pobreza, 20 están sacando la naricita fuera del agua, ¿no? Claro, claro. Bien. Y eso es lamentable. Pero, bueno, miremos el futuro con más optimismo. Creo que debería existir una distribución más equitativa. Primero deberían estar los trabajadores, la gente con necesidades inmediatas, hay que solucionarlo. Y bueno, y las grandes empresas que son las que pueden bancar en este reparto, creo que tendrán que renegociar o resignar algunas distribuciones que se están haciendo en forma unilateral y que son excesivas para poder seguir manejando esto, ¿no? Carlos, le agradezco muchísimo su tiempo. No, al contrario, un gusto. Le mandamos un saludo desde Radio Kermés. Estamos escuchando a Carlos Nemesio, de Centro Empleados de Comercio.